Bueno, somos la iglesia del Señor. La Biblia dice que somos un pueblo especial. A veces lo cantamos, ¿no es cierto? Somos un pueblo que Dios ha formado. A ningún ser humano se le ocurrió nunca decir, che, ¿por qué no hacemos algo que se llame iglesia? No existió nunca esto en corazón humano ni en la mente humana. Estuvo siempre en el corazón de Dios. Y del corazón de Dios siempre sale aquello que es bueno y que es positivo, que produce un bienestar y un beneficio, una bendición a los seres humanos. Y entonces Él, a medida que fue recibiendo hijos e hijas suyos, personas que le fueron abriendo su corazón a Dios, Él le fue diciendo a cada uno, miren, nosotros formamos una familia cada vez más grande e importante, así que reúnanse, y eso será llamado iglesia, y yo voy a estar allí en medio de ustedes, y los voy a seguir guiando en el camino de la vida, y protegiendo, y proveyendo, y sanando, como hemos visto, y yo voy a ser su Dios, y ustedes hagan que yo sea su Dios para cada uno. Así que esto es la iglesia, un lugar de encuentro, un lugar de comunión, de compañerismo, de amistad, de sinceridad, de integridad, de verdad, de confianza, donde cada uno de nosotros puede abrir su corazón así como esté y sin temor a ser señalado, a ser avergonzado, donde podemos confiarnos cuestiones o situaciones personales sabiendo que no van a trascender ni a ser publicadas y darlas a conocer para avergonzarnos todavía, sino que por el contrario serán bien tenidas en cuenta. Nos interesamos unos en otros, en que estemos bien, en procurar el bien para todos, así que nos oímos, oramos unos por otros, nos ayudamos, nos alentamos, nos sostenemos, nos fortalecemos, nos ayudamos a pasar esos tiempos más duros o más difíciles. Así que esto es la iglesia, un lugar donde sobre todas las cosas se manifiesta la presencia de Dios y donde el amor de Dios puede ser experimentado de verdad y tener algo como que nunca he sentido y he palpitado. Ese es el amor de Dios. Y todo eso se puede experimentar también en este lugar. Así que yo por eso doy gracias a Dios que usted esté también hoy aquí, nuevamente, y porque es algo que día a día y vez tras vez lo podemos renovar en cada uno de nosotros. Bueno, una vez, yo no siempre fui cristiano, por supuesto, así que recién como a cerca de los 19 o 20 años comencé y le di mi vida a Dios y comencé a seguir el camino que Él me proponía. Así que no siempre experimenté esto. Pero no importa a partir del momento en el cual lo hagamos, lo importante es hacerlo. Yo noté esa necesidad un día y le dije, yo te necesito. Y entonces él me dijo, contá conmigo, vení, seguime. Y yo dije, ok, te sigo. Y obviamente que ese seguimiento sigue y yo por nada del mundo ahora dejaría de seguir al Señor. Porque, ¿cómo explicarte lo que es el amor de Dios? Déjame decirte que lo mejor que podría decirte es, dale tu vida a Dios y vas a ver lo que es el amor de Dios. Yo te podría explicar y quisiera explicarte lo que es vivir la vida en Cristo, esta vida de poder, de gozo y de victoria. Pero lo mejor que puedo y podría decirte es, dale tu vida y vas a ver que lo vas a experimentar también. Porque eso en definitiva es lo mejor que podemos hacer. Porque ahí nos vamos a dar cuenta de esta realidad de Dios y de ese su amor y de ese su poder y de esa su salvación. Y entonces a vos te va a pasar lo mismo que me pasó a mí, que nos pasa a todos. No queremos dejar nunca de seguir a este Dios Todopoderoso. ¿Cómo voy a llevar yo mi vida por otro camino que no sea el que Él me propone? No hay, no existe uno mejor. Así que yo quiero invitarte a eso, a que reflexiones en eso en esta tarde, en esta noche también, por lo cual estás aquí y quiero aprovechar esta oportunidad para desafiarte en este sentido. Y entonces vas a ver esos cambios, esa transformación. Vas a ver de lo que es capaz hacer Dios también contigo. Así que, además de esto, yo le pido a los diáconos y a las diaconisas, a los líderes de la congregación, que estén en oración y preparándose en el Espíritu de Dios para poder ministrar seguramente al final del mensaje. Pues allí entonces en la Biblia dice, para los que tienen la Biblia, si no va a estar aquí, proyectado en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, esto de lo que recién le estaba diciendo, que somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, un sacerdocio del Rey, una nación santa que fue separada y apartada por Dios con un propósito, y dice, somos un pueblo adquirido por Dios, le pertenecemos a Él ahora. Y todo esto para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia, nosotros, este pueblo maravilloso de Dios, estamos con este propósito también, anunciarle a Él, anunciar sus maravillas, anunciar estas virtudes que tiene Dios, que nos llamó, también a vos y a mí, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable en la cual ahora vivimos, de la cual ahora formamos parte, ahora también con Él somos luz. Por eso el mensaje en esta noche es de las tinieblas a la luz y como luz a las tinieblas. De las tinieblas a la luz nos llamó el Señor y ahora como luz nos envía a las tinieblas. ¿Para qué? Para que anunciemos. Así que esta es la comisión preciosa que tenemos, la tarea hermosa que tenemos usted y yo como pueblo del Señor, como linaje escogido, como real sacerdocio, todo esto que hemos estado leyendo en la palabra de Dios. En otro tiempo, usted, yo, los que ahora pertenecemos al Señor, vivíamos en tinieblas, estábamos en tinieblas. Esto es lo que dice este pasaje y otros pasajes en la palabra de Dios. Y con esto está queriendo dar cuenta de que no lo teníamos en cuenta a Dios. Hacíamos la nuestra, marcábamos nuestro propio rumbo en la vida y seguíamos nuestro propio camino, lo que determinaba nuestro parecer, nuestro mejor entendimiento o sabiduría, o aún nuestros deseos. El punto es, no lo teníamos muy en cuenta a Dios. No habíamos tomado una decisión consciente de entregarle nuestra vida a Él y seguirle a Él, de aceptar sus planes y sus propósitos para nosotros. Así que de esto se trata cuando habla de que vivíamos en tinieblas, vivíamos en oscuridad. Y la Biblia dice que en ese ámbito de tinieblas y de oscuridad opera y gobierna el príncipe de este mundo que se llama Satanás y sus espíritus demoníacos. Así que también estábamos expuestos a esa influencia y a esa acción perversa y de maldad, esa acción satánica que busca siempre destruir, que busca siempre corromper, que busca siempre la perversión, el mal, el daño, directamente y entre los seres humanos. Así que en ese ámbito de tinieblas estábamos. Allí estaban esas huestes espirituales de maldad que buscan atar a las personas, muchas veces les atan en vicios, en adicciones, que buscan arruinar la vida, las familias, los matrimonios, las relaciones con los hijos, que buscan destruir la vida de los seres humanos por medio de la degradación, de la inmoralidad, de la corrupción, de la perversión, es decir, del pecado. Eso es lo que hay en medio de este mundo de tinieblas y de maldad. Así dice la Biblia, que el mundo entero está bajo el maligno, está bajo la influencia de Satanás, bajo la acción de maldad de sus espíritus inmundos, espíritus demoníacos que obedecen a él y tienen como misión esta destrucción de todo ser humano, no ya tan solo de aquellos que somos cristianos. Ellos buscan sobre todo atar y destruir a las personas para que no lleguen a Dios. Porque esos espíritus inmundos saben que cuando cualquier ser humano llega a Dios y le entrega su vida a Él, entonces es el fin de la acción de esclavitud que esos demonios y espíritus inmundos podrían ejercer sobre esa persona. Cuando un ser humano le entrega su vida a Cristo, comienza a ser libre de esa esclavitud. Y como Dios venció a todo espíritu inmundo y de maldad, pues saben que están vencidos y que no pueden ni siquiera tocar a aquellos que ahora son hijos o hijas de Dios. Alaba el nombre del Señor, porque puede ser tu caso. Estás a salvo de los poderes demoníacos, porque Dios está en tu vida. Y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Así que allí está este ámbito, ¿no es cierto?, en el cual la vida de los seres humanos se carga de culpa, se carga de dolor, de resentimiento, que experimenta soledad a pesar de vivir rodeado de multitudes, que recibe y genera violencia, rechazo, que experimenta confusión, amargura, aturdimiento, y al mismo tiempo todos esos seres humanos buscando desesperadamente una salida, una solución, algo que aplaque todo ese malestar, toda esa desorientación, buscando un poco de seguridad, un poco de paz, un poco de quietud, algo que le pueda ayudar a desprenderse de esas cadenas y de esas ataduras que muchos seres humanos ya son conscientes de que están viviendo, y cada vez más apretado y más en estrecho y más encerrado, con menos posibilidades de salirse por sí mismos. Y entonces todos están haciendo esfuerzos por librarse, intentando una y otra vez desprenderse como de esa telaraña que atrapa y paraliza a los seres humanos en ese ámbito de oscuridad y de tinieblas y de maldad. Desean y buscan una vida diferente. Pregunte a cualquier persona que está en esa situación y dígale, si vos pudieras vivir una vida diferente, ¿quisieras vivirla? Y cuénteme si encuentra alguien que le diga, no, yo prefiero esta vida de maldad, esta vida de corrupción y de degradación, yo prefiero esta violencia. Si encuentra uno, dígamelo, que lo quiero conocer. No hay ser humano que no esté anhelando algo distinto a lo que está viviendo la mayoría de los seres humanos. En esas condiciones buscan una solución, una salida, un cambio, una transformación, un aire fresco, un respirar, un vivir la vida que no están viviendo. Entonces, de las tinieblas nos llamó Jesús a muchos de nosotros. Gloria al Señor. Estamos allí con Él, ahora, a salvo. Jesús nos llamó, dice el pasaje, y nos llevó a su luz admirable. Nos extrajo, nos rescató. Si algo nos ataba, lo destruyó. Si eran cadenas que nos tenían allí atrapados, las rompió. Si eran muros los que nos encerraban, los derribó y los destruyó. Ya no había, si eran poderes de maldad, huestes espirituales de maldad, pues Él las venció y nos libró, nos trajo a la libertad, nos trajo ahora acá, a este reino maravilloso de Cristo Jesús. Su luz admirable, ya no más tinieblas, ya no oscuridad, ahora luz. Aquello que anhelábamos, esa vida distinta, Dios nos la concedió. Dios nos dio aquello que todos estamos buscando, esa vida diferente. Ah, pero todavía estamos en este mundo. Claro, pero no somos de este mundo, somos de este reino de Dios que todavía está formando parte aquí en la tierra y que un día se va a instaurar por completo. Pero muchos de nosotros estaremos allí, porque ya no hay nada ni nadie que nos puedan apartar de su amor. Y allí viviremos por la eternidad con Él. Así que nos rescató de esto, nos llamó y nos llevó a este reino de luz, a esta luz admirable de Dios, a la comunión con Él, al compañerismo con Él, a su cuidado. Ahora Dios nos tiene allí, como hijos e hijas amados, tiene tu vida y la mía allí guardada, y Él está allí como poderoso gigante, y toda vez que cualquier enemigo, cualquier espíritu inmundo quisiera venir a nuestra vida, Él lo detiene. Y si no es Él, envía a sus ángeles, que son también de poder, y detienen cualquier fuerza de maldad para que nosotros estemos a salvo. Como Él prometió, Él dijo, yo te amo, y entonces voy a guardar tu vida y nada te va a acontecer. Y todo lo que quiera el mundo traernos para degradación y corrupción, pues nunca va a poder llegar a nuestra vida, porque ahora nuestra vida le pertenece a Cristo. Estamos en este reino, en esta luz admirable de Cristo. Así que nos dio libertad, porque estábamos atrapados. Yo me movía más o menos bien. El ser humano llega a un punto en el cual se da cuenta de que está atrapado, de que ya no tiene casi salida. Llega a un punto en el cual dice, bueno, me parece que para mí ya no hay más remedio, para mi situación, para cómo soy yo, por las cosas que hice, por esto, aquello, lo otro. Siempre encuentra alguna razón para bajar sus brazos, para renunciar a la esperanza, para entregarse, para empeorar y agravar su situación. Así que allí estábamos atrapados y nos trajo a la libertad. Estábamos presos y nos dio la libertad, nos abrió las puertas de la cárcel para que ahora vivamos allí en esa luz. Él nos dio libertad y nos dio vida. Lo que queríamos, Señor, una vida distinta, algo diferente, esto es insoportable. Y Él nos llama y nos dice, yo tengo eso que vos buscaste, lo quiero ofrecer, seguime. Y muchos hemos respondido, te sigo, Y entonces ahora estamos acá. Y es lo que queremos compartirte. Que vos tomes esta decisión también. Si es que estás necesitado de esto. Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque nos vio en esa situación. Y no solo se apenó, sino que hizo algo. Lo mejor que pudo, envió a su propio hijo a buscarnos, a rescatarnos. Él no se quedó allí diciendo, lo lamento, mirá en la que se metieron. No, Él nos amó tanto que nunca nos podría dejar en esa situación. Él te ama tanto que no quiere dejarte en esa situación, ni que vos sigas en esta situación de vida. Él te ama tanto que hoy también te está diciendo, quiero darte una vida diferente. Es como que Él te está extendiendo la mano, su mano, para rescatarte de esas tinieblas y también traerte a vos a esta luz admirable de Cristo. Pero Él te lo ofrece. Él me lo ofreció un día. A lo mejor yo lo había rechazado antes en otras oportunidades. Pero un día me di cuenta que si yo no me tomaba de la mano de Él, estaba perdido para siempre. Y me tomé. Pero Él nunca me iba a obligar a tomar yo su mano. Él nunca te va a obligar a vos. Él quiere que vos sepas y que vos tenés absoluta libertad de elegir si querés seguir en estos términos de vida o si querés experimentar la vida que Dios tiene para ofrecerte. Y yo un día dije, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy loco. Dame esa mano. Y nunca más me iba a soltar de esa. Porque tampoco Él me iba a soltar a mí nunca más. Y quizás hoy sea el día en que vos quieras tomarte de esa mano que Dios te está extendiendo en amor. Si, y si lo haces, nunca más la vas a poder soltar, ni su mano, ni su cuello, ni su presencia, porque Él tampoco te va a soltar nunca más a vos. Así que Él nos ofreció esta salvación, muchos nos tomamos de esa mano y fuimos rescatados de este mundo hostil, de ese ámbito de oscuridad, de temor y de perdición. Y entonces nos trajo aquí y ¿qué empezó a hacer? Nos empezó a curar, a sanar. Veníamos lastimados, heridos, de haber sufrido una u otra cosa con mayor o menor gravedad. Traíamos ahí, estábamos medio desahuciados y Él comenzó entonces a restaurarnos, a sanarnos, a sanar heridas, a manifestar todo su poder y su gloria en la vida de cada uno de nosotros. Nos empezó a preparar para vivir esta vida que Él nos está ofreciendo y a vivirla en mayor plenitud cada día. Él nos fue fortaleciendo, nos fue recomponiendo y entonces nos fue haciendo mostrar su amor, su perdón y su gracia. Él nos empezó a guiar por la vida, por el camino de la vida, para que no cometamos más errores como a lo mejor yo estuve cometiendo cuando hacía la mía. Me dice, no, pará, no te conviene, por ahí es por acá, vení que acá está tu bendición. Y entonces, ¿yo qué iba a pretender? Yo quiero mi bendición, por lo tanto voy a seguir por este camino que Él me traza y me propone. Así que me guía, no solo me guía de lejos o a control remoto, en realidad me acompaña, Él viene caminando junto a mí, Él quiere caminar junto a vos la vida. Y que vos sepas que está al lado tuyo para sentirte seguro, para sentirte firme, para sentirte cuidado, como recién decíamos. Y es alguien que casi sin darte cuenta vamos yendo hacia lugares hermosos en la vida y hacia esta vida eterna en los cielos definitivamente, entonces estás confiado en Él. Y estás feliz y gozoso de tener a alguien como a Dios a tu lado. Pero es tu elección. Él nos acompaña, nos revela sus planes y sus propósitos para esta vida. Ahora, entonces, ya no más oscuridad, ya no más tinieblas, confusión, todo eso. Ahora esta nueva vida es como una fuerte luz que se ha encendido en cada uno de nosotros y que brilla. Ya no más eso opaco, oscuro, tenebroso. No, ahora hay una luz que brilla en tu vida con enorme intensidad y profundidad y con amplitud. Y eso se nota. Se nota en tu rostro, en tus emociones, en tu mente, en tus pensamientos, en tu actuar día a día. Está presente en vos, en tu familia, en tu matrimonio, en todas las cosas que vas haciendo y viviendo. Así que esto es. Finalmente, entonces, como somos luz, tenemos luz, Él es nuestra luz. Si ustedes recuerdan el pasaje en el cual se menciona el nacimiento y se anuncia el nacimiento de Jesús, dice por allí el Evangelio que pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Esto estaba hablando del nacimiento de Jesucristo aquí en la tierra también. Él es nuestra luz y Él vive y mora en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta luz brilla en nuestro ser también. Pero ahora entonces, que ya estamos en el reino de Él, en esta luz admirable de Jesucristo, hemos sido traídas de las tinieblas a la luz. Ahora, como luz, con esa luz que se encendió en nuestra vida, Él también nos envía a las tinieblas. Ah, la pucha, pero Él quiere que yo me vuelva a meter en problemas. De ninguna manera. Acordate que te envía, pero no vas solo, no voy solo. Él va delante mío, Él me está guardando y protegiendo siempre. ¿Pero por qué me envía otra vez? Porque quiere precisamente que esta luz que brilla en tu vida pueda atraer e iluminar la vida de otros que todavía están en tinieblas. Sería muy egoísta de mi parte recibir esta bendición, ser librado, ser puesto en libertad, darme una vida distinta, nueva, plena y poderosa, y yo no pretender ir a buscar a nadie más que se está arruinando la vida y está siendo destruido en el mundo. Ahora yo siento esta necesidad también. Señor, gracias porque me cambiaste y me transformaste y me sacaste de esa porquería. Y ahora vuelvo a esta porquería porque ya no puede hacerme nada, ahora soy tuyo. Pero vengo a rescatar a otros que están en esclavitud, que están en oscuridad, que están sufriendo, están como yo estaba antes. Y yo no voy a volver a eso, porque ahora soy tuyo. Pero quiero que ellos vengan a donde yo ahora estoy. Y entonces vas a estar vos en el nombre del Señor, anunciando estas virtudes de Dios. ¿Recordás el pasaje? Somos un pueblo de Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto hizo Jesús con sus discípulos. Dice un pasaje que estuvo con ellos, los bendijo y los envió por las casas para visitar las familias, las personas, los matrimonios y bendecir. Y anunciar estas virtudes. Muchachos, si ustedes quieren una vida distinta, es posible. Muchachos, ustedes, aunque crean que ya no hay solución para ustedes, yo les digo, hay esperanza. Es verdad, es real, yo lo experimenté, Dios me rescató a mí, yo estaba como ustedes o parecido a ustedes o peor o mejor, pero Dios me rescató y también los quiere rescatar a ustedes y les vengo a anunciar esto. ¿Por qué no se toman de esta mano de Dios que Él un día me la extendió a mí y yo me la tomé y les quiero decir es verdad? Tómense ustedes también de esta mano y van a ser rescatados y restaurados y sanados y será concedida esta nueva vida. Basta ya de tinieblas y de oscuridad, basta de sufrimiento, basta de esclavitud en el pecado, ahora libertad plena en Cristo. Eso se trata. Nos llamó de las tinieblas a luz y ahora como luz nos envía a las tinieblas. Y Jesús le dijo al Padre en su oración, yo los envío a ellos como vos, Padre, me enviaste a mí. Esto decía el Hijo de Dios, Jesucristo. El Padre lo había enviado ¿para qué? Para rescatarme a mí y para rescatarte a vos. Y entonces dijo, Ernesto, yo ya te rescaté, así que como el Padre me envió a mí, ahora yo te envío a vos, Ernesto, anda y rescata a otros. ¡Qué privilegio me da Dios ahora! No solo de vivir esta vida nueva que Él me ha regalado, sino también de poder ser un instrumento para ver que otros, quizás mi esposa, mis hijos, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, quien fuere, que está allí en esa situación de opresión. Yo no puedo mirar para otro lado ahora, sino que por el contrario, Dios me quiere usar para seguir rescatando personas y traerlas acá. Y entonces, más alegría para mi vida, más alegría en los cielos, más alegría porque veo otra persona que está cambiando su vida por el poder de Dios. El mundo y sus poderes ya no prevalecen sobre nosotros cuando vamos al mundo, precisamente por lo que hemos dicho, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estamos en el mundo, pero nunca más atormentados, ni atribulados, ni atrapados en el pecado o por el pecado y la maldad. Ahora el poder de Dios se manifiesta en nosotros para guardarnos, para protegernos y para darnos la victoria siempre. Casi me sale una expresión política, ¿no? Pero Dios nos da siempre esta victoria. Y esto es porque nuestra vida, tu vida está escondida en Cristo. El enemigo la busca, te busca y no te puede encontrar. ¿Sabes por qué? Porque tu vida está escondida en Cristo. Y no deja que él te la encuentre. Y allí está, sus huestes, sus demonios, buscando y se van a seguir buscando. No te van a encontrar, no van a poder hacerte nada porque tu vida está escondida en Cristo. Está en las manos seguras. Así que muchos vienen a su reino. Muchos porque vos les predicás, porque vos compartís, porque vos les das evidencias, porque vos anunciás este amor, esta misericordia de Dios, muchos toman esta mano de Dios. Entonces muchos son transformados, muchos son cambiados, a muchos también se les van a romper las cadenas que tienen atados o van a ser derribados esos muros que lo encierran. Y van a cambiar ese lamento y esa agonía casi eternas, ese sufrimiento. Lo van a cambiar en gozo, en alegría, en poder, en triunfo, en victoria. Vos vas a poder ver vidas como nunca antes te hubieses imaginado que iban a poder cambiar y ser transformadas. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que es capaz de hacer el poder de Dios también. Así que estamos allí sirviendo en su nombre, en medio de este mundo al cual ya no pertenecemos más. Pero estamos sirviéndole en gratitud, en honor y en honra a su nombre. Ministramos, predicamos, anunciamos y muchos son renovados, restaurados y sanados como yo lo fui antes, como muchos lo hemos sido antes y lo seguimos alcanzando por la misericordia de Dios. Así que muchos van a obrar y van a poder ver obrar el poder de Dios en milagros, en maravillas, muchos serán liberados, muchos alcanzarán salvación, muchos van a ser rescatados entonces también. Mire el ejemplo del apóstol Pablo. Seguramente todos nosotros que estamos aquí hemos oído hablar del apóstol Pablo. Y dice que Dios una vez vino a su vida y se le manifestó y entonces dijo, Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigos de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Con Pablo ocurrió lo mismo, con todo creyente ocurre lo mismo. Es rescatado, es traído a la presencia de Dios, Dios lo bendice y lo llena con su presencia y el poder del Espíritu, y entonces él también ahora lo envía para seguir rescatando a otros. Este es el mensaje que usted y yo nunca debemos dejar de compartir y de dar. Interesante, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5 y versículo 19, refiere de una persona que estaba en esta condición, en tinieblas y en oscuridad, agravada todavía porque estaba poseída por espíritus inmundos. Era conocido como un endemoniado de la ciudad de Gadara, así se llamaba la ciudad. Pero conocido por toda la ciudad, un hombre atormentado por espíritus inmundos que querían arruinar y destruir su vida y de hecho lo estaban logrando, su vida y la de su familia también, y nada podía hacer nada por él, hasta que apareció Jesús. Y Jesús le libró, lo rescató, lo sacó de esa condición de humillación y de destrucción y lo trajo para sí y lo puso en su reino. Y esa persona nunca más estuvo poseída por ningún espíritu inmundo, sino solo por el Espíritu Santo de Dios. Y su vida fue cambiada y transformada. Y entonces aquella persona estaba gozosa y feliz. ¿Cómo no iba a estarlo? Toda una vida nueva por delante para él, que no tenía ni expectativas ni esperanza de poder vivir hasta que encontró a Jesús y se tomó de esta mano que él le extendió. Y entonces ahora de gozo y de alegría dijo, yo te voy a seguir siempre. Y le dijo, me encanta porque yo voy a multiplicar bendición sobre tu vida. Pero, ¿sabes? Comenzá diciéndole todas estas cosas que viste y que oíste. Andá y anunciá a los tuyos, anunciá en tu casa que hay esperanza en Dios, que hay poder en Dios, que hay una vida nueva en Cristo. Y él lo fue a hacer así, lo hizo con su familia. ¿Entendés? Otra vez, lo rescató de las tinieblas, lo trajo a la luz, y ahora como luz lo envía de nuevo a las tinieblas, en las que a veces están mis propios familiares, y yo no puedo permitir eso. Yo quiero que estén ahora donde yo estoy. Ahora quiero que ellos experimenten lo que yo estoy experimentando. Ponerlos a salvo a ellos, porque yo ya estoy salvo. Librarles a ellos también como Dios me libró a mí. Así que, de las tinieblas a la luz, y como luz a las tinieblas, a este mundo, para anunciar, para llevar esperanza, para compartir buenas noticias. La gente está harta de escuchar y escuchar una sarta de cosas y de promesas y de esto y del otro, de infinidad de personas, harta, y sigue sumida en los mismos o más graves problemas que antes. Harta de promesas falsas, y usted y yo lo sabemos. Quiere una vida diferente, de verdad. Y usted y yo sabemos quién la ofrece, el único que la ofrece y la garantiza, que es nuestro Dios, porque Él es fiel y es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y esa es la buena noticia que usted y yo tenemos para compartir con tanta gente. Esa es la noticia que no podemos dejar de compartir ni de anunciar a los demás. Y anunciamos esto a cada pueblo, a cada nación, a cada ciudad, a cada barrio, a cada hogar, a cada familia y a cada persona. Paz, salvación, vida nueva, libertad, esperanza. Las personas, para ir terminando, recorren caminos equivocados. Las personas en general, muchas personas cargan culpas, cargan resentimiento, cargan remordimiento. Muchas personas tienen actitudes y comportamientos destructivos que lastiman a otros, además de lastimarse a sí mismos. Y a veces esos otros son la familia, son el propio hogar, son los afectos, son las amistades, y también ponen en serio riesgo a veces a esas otras personas también. A veces las personas toman decisiones que agravan y empeoran su situación en lugar de mejorarla al menos en algo. A veces las personas se vinculan consciente o inconscientemente con espíritus demoníacos que les enredan, les encadenan, les esclavizan y las destruyen todavía más. Hay personas que llegan a un punto, como decíamos, en el que suponen que ya no hay más remedio ni solución, aunque desearían una vida diferente si pudieran encontrarla. Y dejar de huir, dejar de agredir, dejar y abandonar esos ciclos de violencia en los cuales a veces el ser humano está inserto. Hay personas finalmente que creyendo o procurando ganar cosas están perdiendo todo. Creyendo ganar, queriendo ganar cosas, están perdiendo todo. Están perdiendo su propia vida. No ya tan solo su familia, sus afectos, su propia vida están perdiendo. Bienes, trabajo, paz. Es a esas personas que están en tinieblas, a las cuales Dios nos está enviando a usted y a mí. A usted y a mí, a muchos de los que aquí estamos, ya nos rescató y nos trajo de las tinieblas a su luz. Y ahora como luz nos está enviando a esas personas. Y nos está diciendo, vayan y anuncien, vayan y compartan, vayan y den esta buena noticia. Vayan y expresen esta esperanza y esta oportunidad que tiene todavía todo ser humano. Vayan, háganlo en mi nombre. Hay que hacerles saber de esta enorme noticia. Hay que darle a conocer que hay un camino distinto. La gente tiene que saber que hay una vida diferente y en quién está esa vida diferente de verdad. La gente tiene que saber conocer que hay alguien que tiene autoridad para dar libertad. Hay quien tiene poder para romper cadenas que atan. Hay quien tiene el poder para derribar muros que encierran, para vencer a los poderes demoníacos que pueden estar afligiendo a algún ser humano. Esta vida, en definitiva, que Jesús ofrece, se recibe entregando todo. Dios te extiende la mano y en realidad te está diciendo, dame todo. Dame tu vida por completo. Bueno, si querés ganar todo, vas a tener que entregar todo. Entregá aquello que aún estás perdiendo, tu propia vida, para ganar una vida diferente. Sería una excelente inversión que podrías hacer también en este momento. Esta vida se recibe con arrepentimiento, con entrega y con obediencia. Señor, hasta ahora estuve haciendo la mía, no te tuve en cuenta, no sabía, no te conocía, pero aquí estoy, extendés tu mano, yo me la tomo. Extendés tu mano, yo me agarro. Yo quiero salir de esto, yo quiero algo diferente y ahora estoy escuchando que vos lo ofrecés y tenés para concedérmelo. Yo entrego todo, así como soy, Señor. Vos me conocés bien, ¿eh? Fíjate que no es sencillo mi pasado, es medio pesado, es medio grosso. Y la respuesta de Dios será, lo sé, pero igual te amo, mucho, te amo mucho. Sé que te metiste en algunas que son muy pesadas. Estoy dispuesto a borrar todo eso de tu vida, pero mira todo lo que tengo por delante para vos. ¿Quisieras vos vivir esta vida? Yo estoy dispuesto a limpiarte y a perdonarte de todo eso, pero ¿vos estarías dispuesto a seguirme para alcanzar esta vida? Así que eso se trata de una decisión tuya. Dios no tiene problema contigo, por el contrario, desea que vos tomes esta decisión también hoy. Algunos diáconos, algunos líderes, vengan aquí delante. Ya, todos los demás estamos en oración. Inclinamos nuestra cabeza para poder orar a Dios. Y yo quiero ahora hacerte reflexionar finalmente acerca de lo que hemos compartido, porque te voy a hacer una invitación en el nombre de Jesús. Los líderes de la congregación, los diáconos están aquí delante. Los demás estamos orando mientras escuchamos algo de música. Quizás vos reconocés que tu vida está recorriendo un camino que, sea cual fuere, está al menos parecido y cercano a lo que hemos descrito. Que estás en angustia, en aflicción. Quizás también ya se levantó el rencor o el resentimiento en tu vida, la impotencia. Quizás vos notaste ahora que verdaderamente tu vida está atrapada, que te sentís allí encerrado y atado, que estás sumido en una situación, en un estado que no sabes ni cómo poder salir de ello. Quizás estás notando, ya deseando una vida distinta y diferente, y estás dispuesto a tomarte de la mano que Dios te va a estar extendiendo ahora. Esa voz entonces que yo quiero extenderte esta invitación en el nombre de Jesús para que le aceptes a Él, para que aceptes esta vida que te está ofreciendo, para que permitas que Él tome tu vida y la comience a sanar, a restaurar, para que comience a despojarte de todo lo que hasta ahora ha estado causándote daño o a través tuyo dañando a otros. Él quiere ahora limpiarte, sanarte, restaurarte. Él quiere guiarte, Él quiere ponerte en libertad, Él quiere traerte a este reino de luz, donde ya no hay más oscuridad ni tinieblas, donde ahora vas a poder abrir tus ojos a una nueva realidad. Él quiere que le permitas que también te esconda, como a muchos de nosotros, detrás de su poder infinito. Él quiere que pongas tu vida en sus manos para poder bendecirte, para poder sanarte, para proveerte, para eliminar y quitar toda tristeza, toda angustia y todo dolor, para comenzar a llenarla de gozo, de paz en el Espíritu Santo. Él está ahora queriendo que otros más, como muchos de los que ya estamos aquí, pasen de tinieblas a luz, a su luz admirable, y comiences a vivir esta nueva vida, una vida diferente que Él te está ofreciendo. Yo voy a invitar a todos aquellos que quieran tomar esta decisión, que hagas de cuenta que Dios ahora te está extendiendo la mano desde lo alto. Y a todos aquellos que quieran aceptar esta vida que Él ofrece, cambiar, transformar, ser nuevas personas, entonces levanta tu mano y hace de cuenta que estás tomando esa mano de Dios que está desde los cielos extendida sobre ti. Si hay alguien que quiere recibir esta vida que Dios ofrece, levante ahora su mano en señal de que lo está haciendo. Dios le bendiga. Dios bendiga, Dios te bendice. Dios bendice a muchos, hoy también. Alabado sea el Señor. Dios te ama mucho, de verdad te lo digo. Y lo vas a experimentar. A los que han levantado sus manos, yo les pido que vengan aquí y estén con alguno de los que ya están aquí en pie delante. Ellos van a orar por ustedes. Ellos van a orar, van a pedir bendición de Dios sobre tu vida. Si vos levantaste tu mano, vení aquí y busca a alguien de los que ya está aquí parados. No tengas temor ni vergüenza, tomaste la mejor decisión de tu vida, te lo aseguro. Así que ya no hay nada que ocultar, porque Dios va a cambiarte, va a bendecirte. Acercarte a alguno de ellos, compartí si hay algo que quieras compartir. Pero aquel que te recibe va a orar por ti. Necesitamos otros líderes y miembros de la iglesia que vengan a orar por otros. Necesitamos, aquí hay dos varones que necesitan a alguien que venga y ore por ellos. Y les bendigan en el nombre del Señor Jesús. Y si estás allí, glorifica el nombre de Dios. Agradecele porque te dio esta vida nueva. Y orá para que el Señor bendiga estas vidas también. Que hoy pasan de tinieblas a su luz admirable. Para que el poder de Dios se comience a manifestar y obrar en ellos. Y en sus circunstancias. Y ya no hay nada que los pueda hacer volver atrás y perseveren en esta decisión, porque Dios es fiel. Bendecí el nombre del Señor, porque Él obra. Exalta su nombre. Aleluya, Él. Dios tiene poder para vencer. Dios tiene poder para romper cadenas, para deshacer ataduras. Dios tiene poder para derribar muros. Dios tiene poder para dar libertad al que está oprimido. Dios tiene poder para sanar heridas y dolencias. Dios tiene autoridad. Y en esa autoridad está concediendo vida eterna y salvación a aquellos que están tomando esta decisión. Que sean llenos de su amor. Que sean llenos de su Espíritu Santo. Que el Señor les confirme y les selle con este Espíritu Santo como nuevos hijos e hijas suyas. Debemos anunciar. Debemos compartir estas buenas noticias. Debemos ir. Proclamarlo. Por eso somos este pueblo de Dios. Debemos darle a conocer a la gente que en Cristo hay esperanza, hay vida nueva, una vida diferente. Ellos tienen que saber para poder tomar decisiones. En el nombre de Jesús, les bendecimos a cada uno de ellos. Señor, bendecí estas vidas. Glorifícate en ellos, Señor. Apártales de todo mal. Que termine toda atadura del diablo y del enemigo sobre ellos. Cualquier influencia satánica sea deshecha ahora en el nombre de Jesús sobre la vida de cualquiera de ellos. Señor, los vas a poner a tu resguardo, bajo tu cuidado, para que disfruten de una vida nueva y feliz. En el nombre de Jesús.